perder y hacemos en cultura. Pero lo que se ha dicho es que primero debatamos si queremos hacer un acuerdo de mínimos o no. En la reunión de coordinación del grupo hemos estado 3 horas para llegar a estos 2 puntos. Hay gente que había que hacerlo, que sí, que no, por diversos motivos que cada uno tendrá. Y bueno, si sale que sí, pues hacerlo. Para no ir otra vez a una reunión de coordinación de grupos, oye, que hemos dicho que sí, venga, pues vale, ir a hacerlo. Hacemos provisional. ¿Qué pasa? No quiere decir que si decidimos hacer un acuerdo de mínimos, vamos a trabajar con ellos y se dice que no, ese trabajo no sirva para nada, ese trabajo es muy bueno porque más adelante se utilizará. Si decidimos hacer un acuerdo de mínimos, como se ha dado para el viernes, tenemos dos días más, intentar hacer una metodología para realizar un grupo de trabajo y para aprender a realizar un acuerdo de mínimos. Yo no sé qué es un acuerdo de mínimos. O sea, sí que lo sé, más o menos, pero cómo se hace, sinceramente, no lo sé. Si alguien sabe, si alguien tiene toca temas de asamblea, en trabajo y tal, pues puede hacer. Si no funciona un acuerdo de mínimos, se puede coger todos los temas tratados de actas anteriores, bueno, ver lo que se ha elegido. Termino de contar. Y luego, por último, claro, como se ha decidido hacer se ha decidido debatir si vamos a hacer esto o no, no podemos ir a asamblea a dar propuestas directamente de cultura o de educación y cultura. Pero lo que sí que podemos hacer es comunicar en asamblea a toda la gente, al pueblo, las propuestas que los puntos de debate que se están creando o las ideas que están surgiendo y especificar muy concretamente que solamente son líneas de trabajo. Esto no es debatir. Bueno, si no queréis que vayamos a asamblea y que estamos currando, no, yo creo que entonces, por respetar este pequeño orden del día, yo creo que empezamos, ¿no? Tengo moderador, acta. Por favor, que modere a alguien que haya venido muchas veces y tenga un poquito de experiencia en ver que. Ah, bueno, esto sí, unas pequeñas líneas. Otra cosa, por cierto, antes que no se me olvide. Mañana hay reunión general de Educación, Universidad y Cultura. Al principio estamos viendo que venga una mujer experta en coordinación de grupos de trabajo. Es muy importante porque nos va a enseñar muchísimo a moderar, a coger actas, bueno, el moderador también se pide que los roles no intervengan mucho. O sea, una persona que está cogiendo acta está recogiendo las opiniones de otras fuentes. O sea, no es conveniente que lance opiniones porque puede liarla. Y lo mismo el moderador modera. O sea, si uno se está alargando, como ahora mismo yo, si se enfarraga la cosa, si se vuelven a puntos anteriores. Hacerlo o proponer que empezáramos punto por punto y agotemos cada uno en lugar de intervenir en todos, porque si no, al final va a ser un caos. Entonces, lo primero, tanto hacemos une, por mi parte, creo que a mí lo que me lleva a estar aquí es fundamentalmente el conseguir un cambio de sistema, no pequeños cambios, porque eso al final acaba revirtiendo lo mismo. Y entonces, para eso creo que tenemos que tener claros una serie de puntos. Vale. Pero oye, bueno, decía que mi idea es proponer un cambio de sistema, que no sean pequeños cambios. Para eso hay que tener un acuerdo de pequeños puntos, que será lo que veamos en el siguiente, pero que sean concretos y que eso se desglose en formas de actuar, en actividades concretas que podamos realizar y no en cosas muy abstractas, porque resulta que estamos en un grupo en el que creo que todo se lleva a la abstracción y que es un peligro el acabar hablando de grandes cosas que no llevan a nada. Yo algunas propuestas ya he iniciado dentro del foro, pero lo que propongo es que cada uno, a partir de del elemento del foro que tenemos, dado que el nivel de posibilidad de participar, de acudir todos los días a participar aquí es difícil, que todo el mundo aporte allí lo que se pueda y luego se debata aquí todas las propuestas concretamente. Pero sí, con cosas concretas, puntos concretos, actividades dentro de esos puntos y todo. Sí, es que algunos criterios que se estaban manejando era que no caigamos en los debates estéticos, sino en las cosas que nos unen, en las propuestas que se están haciendo, ¿no? Otra cosa es que había un punto que lo dije ayer, que no está en la agenda, era que se elija la persona que va a hablar ante la Comisión de Educación, porque también se trata de una cuestión asambleística y que tiene que elegir consensuadamente, porque a veces veo que dos o tres compañeros están tomando toda la siempre tiene que haber un orden, pero yo creo que debe ser un poco más democrático. Nada más, y luego voy a opinar sobre otra cosa. ¿Podemos ir al tema? Es decir, ¿qué nos une? Sí, muy bien, porque como que esto tiene una parte cerrada y lo que está fuera igual no llega a lo que está arriba. Es que esto pinta de que va a ser lento, ¿no? Yo tengo una niña en la puerta. ¡Ay, Dios mío! Pero es que pasé el domingo por aquí y vi que estaban cuatro de organización y y yo estoy todo el día trabajando en gestión, entonces puedo asesorar continuamente zanahoria y un palo, ¿no? O sea, de pasar sanidad. Luego se da con puntos en los que no se puede delegar cosas en un equipo o algo así. Si va bien, vamos a ver. Pero tú que estás siempre llevando cosas a manos de... No es la primera que vengo. Tengo reservas con esto. Yo también quería comentar que los primeros puntos que vieron. Yo creo que el punto principal que nos une al movimiento en general es la precariedad en los sectores. En cultura la precariedad es enorme. Desde el trabajador hasta los representantes de este caso de cultura, como pueden ser representantes económicos o la falta de respeto a los trabajadores culturales, la falta de seriedad con respecto a que se trata el dinero que se invierte en y la incoherencia política con respecto a la situación real Un poco en esa línea, pensando en lo que nos une. ¿Se me oye? Pensando un poco en la línea de lo que nos une, creo que en el ámbito cultural estamos experimentando un desencuentro entre lo que es un poco el ámbito de instituciones culturales, lo que es el servicio público de cultura, el mercado de la cultura y lo que son, por un lado, la sociedad y por otra parte, las bases, digamos, productoras de cultura. Entonces creo que eso es bastante similar al desencuentro entre la clase política y esta población políticamente activa que vemos aquí de la que formamos parte. Creo que ahí tenemos algo en común con toda la iniciativa de Acampada Sol y creo que es algo que une a todos los que estamos aquí, al margen de quien sea artista, educador, solo artista, gestor, etcétera. Entonces, sí me gustaría que lo planteáramos de esa manera, pues un poco como lo veo yo. No sé cómo lo veis vosotros. Tengo más puntos aquí, pero más o menos como punto de partida dejaría esto. Quiero decir, no sé si habrá que acampar delante de instituciones públicas también, ¿no? De cultura. Hombre. Espero que no, pero puede que sí. Me parece interesante. O dentro de. Acampar en el museo, en la Sofía. Fue parecida, pero se lanzaron también piedras y se puede aprender mucho de ello. Si es no violenta, participativa, escuchando a los otros, todos unidos, vamos a conseguir que las cúpulas que nos manejan cambien. Entonces, en ese sentido, es una revolución. No acaba nunca, no acaba nunca, porque es una dirección. Tendremos que aprender, aprender si es posible sin límites. Y entonces, en ese sentido, pienso que cada uno tiene que ver lo que necesita, mirar dentro de uno en profundidad y decir, ¿qué necesito yo aportar en esta revolución? ¿Qué yo puedo hacer? Y no tener miedo a las utopías. No tener miedo, yo por ejemplo, digo que el artista debería ser apoyado por todos los demás en la sociedad. Incluso a nivel de una, bueno, ya me voy a lo concreto, a nivel de una propuesta básica, debería tener un mínimo de subsistencia el artista como tal, reconocido como bien público. Por ejemplo, un profesor va a los colegios, va a tal, tiene su sueldo, está regulado, y los artistas están a la buena. Hablé ayer con una de la Unión General de Actores, 70 años, productora, se ha jubilado con 500 euros, porque no había cotizado apenas. Entonces, no puede ser que gente que tiene aspiraciones, elevada, que quiere transmitir cosas a los demás, estemos precariamente. Esa es mi utopía que planteo, que al final los artistas sean de bien público y después los artistas que a lo mejor quieran más dinero, pues bueno, se buscarán sus medios y tal, pero al menos que haya un mínimo de dignidad. Un poco más general que la cultura, a mí me parece que las razones por las que estamos aquí es algo relacionado camino, si no sigues ese camino te quedas fuera. O sea, no te dejan hacer un camino paralelo, idear un camino un poco, digamos, heterogéneo, diferente, ¿no? Personal, no te deja. Entonces, es una sociedad que no cuida los valores humanos, no cuida el desarrollo humano de cada persona, espiritual incluso, que te somete a una velocidad vertiginosa, todo es publicidad, mercado, éxito y fracaso constantemente ahí, siempre en esos dos polos, de manera que es una sociedad, digamos, que te oprime y no te deja vivir una vida tranquila. Y como solo hay una vida, que sepamos por ahora, pues, sinceramente, eso es una matanza, eso es un matadero. No. ¿Estás cogiendo acta? Esto luego es ininteligible, o sea que... Y elegimos la que más nos gusta. Si queréis tomo acta. Punto. Pero... O no, ¿alguien quiere decir algún otro tema? Sí, hay costumbres de palabras. A ver, levantad la mano los tres que estáis, los que quieran hablar respecto a esto, y cerramos turno de palabra. Personalmente yo estoy aquí porque llevo personalmente yo también estoy metida en cultura desde hace mucho tiempo y estoy muy cansada de la contaminación de la política y los intereses económicos en cualquier gestión cultural, y me parece que podemos generar vías de gestión distintas desde otra manera y cambiando eso. Por eso yo creo que es un punto que nos puede unir, que tiene que ver con los puntos de políticos, porque es la contaminación a los que está contaminada, ¿no? Representada por el movimiento. Y en ese sentido, yo creo que más concreto de la educación, o sea, que me une, digamos, a lo que se está planteando. Bien, yo creo que se trata de que estamos de acuerdo en que la educación, tal y como se entiende, es en esta sociedad, este modelo desde el punto de vista, bueno, claramente capitalista, no es. Más que, yo más que educación, realmente le llamo domesticación. Yo creo que esto es un grito de libertad, ¿no? Y un, en fin, una búsqueda, ¿no? Una llamada, ¿no? a la unión, ¿no? De los que tenemos conciencia de que. Esta es la última intervención y luego leemos acta y decidimos qué nos une. Bueno, a ver, yo pensaba que realmente lo que nos une a nosotros es realmente que somos una minoría. Eso es lo que nos une a nosotros, porque estamos tratando cultura solamente como una manifestación artística, que yo estoy de acuerdo con ello, pero cuando se estudia un poco la historia, la cultura es todo tipo de manifestaciones de una sociedad, no solamente el arte. Y tenemos que ver lo que tenemos hoy en día. Hoy en día las manifestaciones culturales no es el arte, es la moda, es la publicidad, es el fútbol, eso es la cultura que tenemos hoy en día. Hemos llegado a eso, de acuerdo. Lo que tenemos nosotros entonces es que nos une es la forma de cómo cambiar eso. Aprovecharlo y cambiarlo. Golf. Tomo acta, porque se ha tomado turno de palabra, pero soy el único que está en la coordinación de grupos, entonces sé qué es lo que hemos estado hablando. Una vez que decidamos qué nos une, entraremos a debatir si queremos acuerdo de mínimos o no, y si decimos que sí, tendremos que formular lo que queremos nosotros desde cultura, desde la visión de lo que nos une. ¿Me he explicado? Entonces es importante que tengamos claro qué nos une. Sí, vemos si paramos y contamos manos alzadas, hacemos a mano alzada. Veo primero todo, si no resume. Descontento actual, vacío cultural, precariedad en el sector cultural, desunión entre la clase política y el pueblo. cuanto a la rentabilidad de la cultura, cambio de la ley electoral, que los bancos van a cargo de la deuda, y la cultura es minoría, deseo de cambio. ¿Algo que me ha olvidado? ¿Me ha olvidado algo? El fútbol no es cutre. Es tremendo. Porque tiene que haber 7 u 8 asambleas permanentemente en alguna parte. El domingo noche estábamos en una cuarta parte de esto. Más alto. Que lo mezclemos. No, es que eso es algo que creo que se va a hacer importante más adelante y creo que hay que comentar ya, y si va a ser un poco la declaración de esta asamblea, tiene que estar incluido. Siguiendo un poco con cosas que se han dicho, pues la cuestión entre, digamos, el servicio público de cultura, las asociaciones públicas de cultura. Creo que de la misma manera que la Asamblea Sol, el movimiento 15M, ha buscado una política de base, ha rechazado la representación política estándar tradicional y ha buscado una subjetivación política de base, creo que nuestro papel aquí tiene que ser buscar lo que puede ser la formulación de una cultura de base. En el sentido de que, no sé si recordáis el manifiesto de cultura de base de hace 3 años en Barcelona, creo que es un buen texto para repasar ahora mismo porque fue un primer caso también de un movimiento asambleario bastante acéfalo en ese sentido. No tanto por rechazar el servicio público de cultura, sino porque necesitamos unas bases desde las que poder criticar el servicio público de cultura de una manera eficaz. Como más adelante tenemos que hablar de cómo llevar esto a nivel de difusión a las asambleas de barrio, creo que es fundamental que partamos de una idea de que realmente necesitamos una estructura propia nuestra, primero de producción cultural, pero también como colectivo político. En el sentido de que estamos viviendo un momento en el que ciertas instituciones están intentando cambiar, están viendo que la sociedad quiere otra cultura ahora mismo, pero cada vez que esto ocurre estamos viendo problemas. Hace poco saltó una cuestión, digamos, laboral sindical con el equipo de AC, el equipo de educación del MUSAC, etcétera, etcétera. Y creo que necesitamos dar con herramientas para poder actuar casi a nivel sindical sobre esto, ¿no? En ese sentido también necesitamos unas bases, algo. Entonces creo que eso tiene que estar en esa primera definición porque luego cuando pasemos al margen de la cuestión de consenso de mínimos, cuando pasemos a llevar esto para las asambleas del sábado a los barrios, tenemos que tener una imagen en nuestra cabeza de cómo puede ser esto, o sea, qué puede ser una cultura de base. ¿Podrías colgar el texto en el foro? Sí, en el foro. El texto en el foro que hay para... ¿Qué texto? Vale, no me he dado de alta en el foro, lo descubrí esta mañana, pero me doy de alta enseguida. Era eso, solo que esté allí en acta. Contrariamente a lo que dices tú, pero con argumentos muy claros. Ahora mismo, sí, ahora mismo lo que se llama cultura pública no existe. Y no existe en el sentido de que los dineros son públicos, las infraestructuras son públicas, todo lo pagamos nosotros, pero todo está privatizado y en manos de grandes empresas o pequeñas y medianas empresas que están relacionadas con quienes están gobernando. Y podemos poner el ejemplo de cualquier espacio público de Madrid y te diré en qué medida y dónde. Yo te lo digo también. Entonces, vamos, como empecemos a perder partidos presupuestarios. Teatro en el canal, que es un desastre. ¿Cómo se gestiona? ¿Quién lo gestiona y por qué lo gestiona? Vamos a hablar de los teatros públicos de Madrid, cómo se ceden los espacios para que los utilicen y los gestionen las empresas públicas o personas individuales que a su vez gestionan a través de empresas públicas. Pero no solo es eso. Es decir, si hablamos, por ejemplo, de espacios de bibliotecas y museos, si no está cedida toda la gestión, al menos parte de ella, como pueden ser, por ejemplo, los servicios informáticos, los servicios de mantenimiento, los servicios de compra de material, etcétera, etcétera, todo es privado. Entonces, yo cuando hablo de una cultura pública, que no quiero ni mucho menos que toda la cultura sea pública, porque no lo quiero así, lo que me refiero es a que haya un fundamento, una base fuerte de lo público dentro de la cultura para que todos los ciudadanos puedan acceder a ella y puedan desarrollarse a través de ella. Pero no porque todo tenga que venir del dinero público, que no lo creo así, sino porque si ahora mismo con el dinero público se está dando personalmente a gestiones privadas, entonces nos hemos cargado toda la gestión, todo el dinero público que hay para la cultura. Únicamente es eso. Hoy día no hay gestión pública de la cultura en ningún sitio. Y quien diga lo contrario, que diga que ponga un ejemplo porque yo no lo he visto. Por alusiones, por alusiones. En las instituciones y en estaba. Lo mataron. Es importante, si alguien dice lo que ibas a decir tú. Código odontológico. Pero no me ha contestado y quería esperar. ¿Qué pasa? Que un código odontológico lo tiene que dar una organización. Y aquí esto es acéfalo. Esto es una asamblea, no es una entidad. Mi opinión es que debe ser siempre que podamos incluir a la gente para que podamos dialogar con todo el mundo que esté en la dirección de cambiar las cosas. Siempre bajo el punto de vista que lo primero. No gestionar porque lo hayan dejado. Es distinto a los que hemos gestionado que están los actos de fe. No es excluir pública, privada. En ese sentido está bien que puedan leer en el frente de reina aquí. Pero sobre todo apoyar lo que vayamos viendo y vivir en apoyar. Y no excluir nada más. Apoyamos, apoyamos como medio de decir. Públicos estar al tanto. Darle fuerza a eso. Darle fuerza. Esa idea que ha dicho de Alemania es un ejemplo. Y ahí está el creador. vas tú y esta es la última intervención. Vale, pues un poco así a modo de resumen, yo no sé si estaréis todos de acuerdo, pero lo que ha dicho aquí nuestro compi resumía muy bien, ¿no? Sí, la descartelización y la independencia de lo político, ¿no? Pero es que es algo que no solo es de la cultura, por eso es, claro, aquí eso es lo que nos de la sanidad, todos. De la educación, claro, de la justicia, de todo. Entonces, como punto que estamos diciendo, algo común a todo el movimiento, creo que es perfecto, no sé si pensáis. Sí. Va mucho más rápido que otras asambleas que ha habido, ¿eh? Está viendo otras, más. ¿Otras asambleas de esta misma? No, de otras. Va bastante rápido para hacer una asamblea. Me declaro acuario. Dejan aquí grabar a la gente y que vayan. Debatimos si queremos un acuerdo de mínimos, pero no de cultura, sino general. O sea, que el movimiento lance un acuerdo de mínimos en breve. No sé si el domingo, el sábado. El sábado a la una tiene que estar. No, el viernes a la una. O sea, que vamos, o sea, nosotros ya lo vamos a llevar recibido. Es tan sencillo. Es una pregunta. ¿Alguien podría explicar qué es un acuerdo de mínimos y a qué nos claro. cierra? Aquí lo tiene claramente lo que es un acuerdo de mínimos. Yo tengo nociones. Es que no somos. Yo creo que para una. Es que no. Ni. Yo creo que para un acuerdo de mínimos tendrían que estar primero trabajadas todas las comisiones, tener unos puntos concretos acordados y traerlos aquí para decidir si entre todos, porque cada comisión puede tener visiones diferentes. Claro, pero es un acuerdo que nos pone en común a todos. Algo por lo que todos vamos a estar de acuerdo y proponemos para que se refieren a los subgrupos. No. Perdona, ¿a qué te refieres con todas las comisiones? ¿A los subgrupos a la que sale de agricultura? Claro, la cuestión es. Es que no se ha hablado cuáles son. Todos, a ver, esto es para iniciar luego las asambleas. O sea, estábamos. Voy a explicar un poquito una perlita de lo que ha pasado en el grupo de trabajo, en la coordinación del grupo de trabajo. Allí se han puesto a debatir si hacíamos acuerdo de mínimos o no. A algunos nos ha parecido, a mí en particular también, que era demasiado, no sé si arrogante o no sé cómo decirlo, tomar una decisión como grupo de trabajo de decir que queremos hacer un acuerdo de mínimos cultura. Yo no me veía en la fuerza de decir, como cultura quiero que se haga un acuerdo de mínimos. O sea, yo he dicho, esto hay que bajarlo o llevarlo a la Asamblea de Cultura, que la cultura decida y luego elevarlo a coordinación de grupos de trabajo. En realidad, si lo piensas, es lo que estamos haciendo. Sí, es decir, estamos haciendo una serie de acuerdos sí. dentro del grupo de trabajo para luego yo lo concretarlos. Digo, yo, compa, lo digo porque allí había mucha gente que decía que no querían hacer acuerdo de mínimos. Entonces, ellos también lo tenían que llevar a sus grupos de trabajo. No podían tomar ellos tampoco decisión. Las líneas que decían que no querían acuerdos de mínimos es porque se podían precipitar las cosas. Que podía salir un acuerdo de mínimos demasiado precipitado, sin bases claras y tal. Yo, claro, por otro lado, los que decían que querían acuerdos de mínimos decían que se está diluyendo, que ya viene menos gente cada vez, que nos pueden matar por ahogamiento, que si hay menos gente la policía tendrá más fácil de desalojar. Entonces os pongo las dos partes, las dos puntos de vista que se han dado. ¿Puedes hacer una propuesta? yo propondría el hacer una ponernos una prevención, que además yo intentaría extender al resto de las comisiones, que es decir, vamos a hacer una, vamos a llegar a un punto en común a este viernes para desarrollar posteriormente. Es decir, si se va a trasladar a otros lugares, y además estamos pensando que hay otras ciudades que están haciendo lo mismo, o sea, no somos el centro del mundo. Entonces, es decir, vamos a llegar a un punto en común, como mínimo, y, pero pensando en que se va a desarrollar, ¿no? No que ese sea el punto definitivo. Y entonces, a partir de ahí, ponernos a trabajar hasta el viernes. Pero... de acuerdo de mínimos, o sea, existen varias cosas a favor y varias cosas en contra, por lo menos a fondo. O sea, los que hayáis estado aquí durante cierto tiempo, os dais cuenta que se forman grupos de actores aquí, de repente hay otro grupo de actores paralelo y que salen las mismas propuestas. Que en el fondo hay un consenso general, o sea, que hay un consenso de unidad. Lo único problemático es que por fin nos veamos, haya el tiempo suficiente para vernos todos cara a cara, no ser grupos de 200, sino de 20, confiar que ese consenso no se va a corromper y que se va a ver. Yo, para empezar, creo que es una trampa decir que queremos llegar a un consenso para el sábado porque nos desalojan el lunes. Porque seguir diciendo que aquí tenemos que llegar a un consenso, cueste el tiempo que nos cueste, porque llevamos años esperando que los políticos sean transparentes, sean justos, sean como mínimo honestos, mínimamente honestos, si a nosotros se nos pide respuesta en 2 semanas, a mí me parece indignante. Lo que yo opino sería elevar de aquí al grupo de Sol lo que hemos resuelto, esta línea de escota que está en el consenso general, pero no arrogarnos cosas que suele pasar a Madrid, la idea de que representamos a todo el movimiento porque vengan más cámaras de televisión aquí. Por eso, no tenemos que caer en esa trampa, que es lo que caemos. Yo creo que podemos llegar a un grupo de consenso mínimo, hacerlo público por internet, pero no hacerlo oficial en los medios oficiales y no darles cancha a los medios oficiales, sino mantener esto en internet, porque esto nació en internet y en la indignación común de todos. No sé qué os parece, o sea, estoy entre Pinto y Valdemoro, en el fondo, estoy como diciendo las cosas. Sí, pero cuidado, chavales. Esto es pero, una cosa, abrimos un turno de palabra para debatir los diferentes puntos de vista de si sí o si no. ¿Estáis vosotros dos? No, yo es que creo que si es tan problemático, ya que es tan problemático o está resultando tan difícil, y ya que es tan poco definido todavía lo que tenemos aquí entre manos, o sea, apenas estamos aquí esbozando un poco puntos comunes, ¿tenemos la opción de aplazar este consenso de mínimos? ¿Podemos aplazar esta decisión sobre el consenso de mínimos? Por lo menos ponerlo en tercer lugar en lugar de en segundo lugar. O sea, parece más importante que definamos unos puntos de acción, unas líneas de trabajo. La cuestión, a ver, es que y luego vamos a ver, también es cierto que esta asamblea, o sea, Sol sigue aquí desde el domingo pasado y no ha habido... Pero entonces, ¿por qué no planteamos como consenso de mínimos lo que acabamos de acordar ahora mismo? Y tiramillas. No, Cultura ha decidido que va a aplazar esto hasta el viernes o más adelante hasta que tengamos algo más cerrado. O sea, ha sido de las últimas asambleas que han empezado a reunirse y no se ha podido avanzar más. Sí. Luego me contáis cómo ha sido eso. Yo quería comentar que a mí sí que voy a dar mi opinión con respecto a si yo haría un proceso. No me contáis eso, hasta me conocéis. No estoy hablando de ningún sentido. Se pasa a querer ahora. tiene un barriga. Un día a la semana y otra gente incluso puede trabajar en otras zonas, en otros pueblos de Madrid, en otras cosas, y venga aquí como un centro de referencia, ya que hemos empezado aquí. Y aquí no nos van a desalojar, porque está muy tranquilo. Ocupamos un salón de Reina Sofía, nos sentamos. Claro, me parece fantástico eso. Es que haya una web de trabajo que, si queréis, la doy, en la que todos vayamos poco a poco, porque está empezando, poco a poco, que vamos lanzando esas propuestas con paciencia, poco a poco se van introduciendo con manifiestos y el trabajo de otros, como el compañero en Barcelona o en otro lado, o modelos como el que haya, que veamos interesantes, que podamos recoger y que nos sirvan también, porque no hemos empezado hoy. Hay una historia, hay gente con mucha experiencia y lo puede aportar a esa web y luego ya ir sumando. Esa es la idea global. Y pienso, en cuanto a lo de unas palabras de sí o no o tal, me parece que el resumen que ha hecho es el acuerdo de mínimos. Yo no sé qué más se quiere, porque se ha dicho que lo importante son los creadores. Podríamos decir, lo importante en la cultura son los que la crean. Por ejemplo, el público, no sé, la, el público que se ha dicho. Respetamos el turno con una cosa un poco más. No se te oye, Belén. No se te oye. Es el público. Exacto. Ahora lo que no puede ser es que los medios de comunicación sean un referente para nosotros, ¿no? O sea, han comentado que han hablado las comisiones y de repente como que ya no salimos en la prensa, claro, que ya no nos hacen caso. Bueno, es que nos da igual, ¿no? Es que, a ver, esto ha empezado hace 8 días, esto se supone que es para cambiar la sociedad en la que vivimos. A mí los medios me dan igual, llevan mintiendo toda la vida y es más, van a intentar manipular la realidad para intentar sacarnos del mapa. No nos van a sacar porque nos dan igual, trabajamos por otras vías, ¿no? Me parece algo positivo porque me parece que es una forma de ver qué es lo que